comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos, ¿todo bien? ¿Cómo dice que se encuentra? Pero muy buen fin de semana. Arrancando, A Nadie Le Gusta. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Un ratón, un rato largo. No estoy hablando de mí. Un rato largo estaremos haciéndole compañía. Fin de semana así importante para aquellos que sostienen que las cosas se cambian yendo a votar a las urnas. Salieron a saquear. Bueno, ahí vamos a estar dándole vuelta. Creo que es un día pertinente para tratar la crisis de representatividad. Días pertinentes para hablar sobre el tema. En todos los aspectos, crisis de representatividad. Yo soy independiente, ¿sí? O sea, un club en el cual hubo elecciones y en las cual el presidente duró algo así como menos de un mes y renunció. No tiene técnico Independiente, ¿sí? Es un equipo que no tiene presidente y no tiene técnico. Y desgraciadamente no llegó a la anarquía. Digo, hay una crisis de representatividad. Pero bueno, en días donde se elige también me parece que por ahí viene más o menos la cosa. Pero antes de empezar a desgranar, desgranar el tema, quiero dedicarle este tema musical, en este caso, a un joven muchacho al cual, ¿cómo puedo decir? Podría decir que destruí sus ilusiones, en las cuales él sostenía que esto que van a sonar son gaitas, y yo afirmo que es la guitarra de Ricardo Mollo. By the left. Come on, London, here we come. kingdom, here we come. Bien, por suerte el que está del otro lado de la línea sabe el mismo secreto que yo. ¡Eso no son gaitas! ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Lautaro. Buen día al equipo de Pocabullo. Un saludo a la audiencia. May, ¿cómo va? Bien, todo bien. Acá esperando que termine de levantar la helada y se mover un poco el frío acá en Bariloche, sí. En el alto de Bariloche. Acá cayó un montón también de frío, ¿eh? Cayó alta helada también en San Martín. Está arrancando el otoño con todo. Sí, sí, sí. Che, loco, vos tenés que eso tampoco, que vos tenés lo mismo que yo, eso no son gaitas, es Moyo haciéndolo con la guitarra. Bueno, no es que yo lo sostenga, lo he leído en alguna oportunidad. Yo también admito que en su momento me creí que eran gaitas, pero no hace mucho, ¿no? Pero no, bueno, trascendió, es una información que circula, que no. Además, las gaitas escocesas, esa recién le contaba a mi hijo, esa canción describe una batalla entre ingleses y escoceses. Sí. Las gaitas escocesas tienen mucho volumen. O sea, es un instrumento que de grabarlo habría que ponerlo muy lejos para que no apague a la batería o a la guitarra o a la voz. De hecho, por eso las comunicaciones entre colinas y colinas de los clanes escoceses, ¿no? A través de las gaitas, por su gran volumen. Así que no son gaitas, son instrumentos más cercanos. Bien ahí. Che, me acotan por cosas, me dice, la helada no cae, se forma. Y se es verdad. ¿Cómo arrancamos? Hay que hablar con mucha precisión terminológica en poca boca. Che, ¿sabés qué? Le cuento a la audiencia, a los vecinos que nos están escuchando, del otro lado de la línea está Adrián Moyano. Para mí es un laburante de la historia, pero más allá de eso es periodista, escritor, historiador, y desde hace un tiempo yo no miro televisión, no tengo esa práctica, no miro tele ni miro series tampoco, pero lo que sí hago es mirar fútbol, solo fútbol, y como el tema de hoy del programa más o menos viene por el tema de la crisis de representatividad en el marco de elecciones y demás. Hace un tiempo le vengo encontrando a Adrián, que está del otro lado de la línea, en su estado de WhatsApp, un montón de fotos sobre un equipo de fútbol, el cual ya en un momento me empezó a llamar la atención porque el equipo de fútbol no era de acá, de Argentina. Y el otro día le dije, Adrián, ¿me contás de qué se trata eso que está en tu estado de WhatsApp? Y Adrián me lo contó. Y me contó una historia tan increíble, apasionante. Después yo me metí en información que me mandó él y demás. Y la idea de hoy era un poco ver que, por ejemplo, en el fútbol hay otra forma de organizarse, hay otra forma. Un equipo de fútbol, en Alemania entiendo, encontró otra forma de organizarse, o por lo menos lo intenta. ¿De qué se trata, Adrián? Bueno, el equipo al que hace referencia es el São Pauli, que milita en la Zweite Bundesliga, o sea, la B alemana, la segunda Bundesliga, un equipo que, si bien se fundó en 1910, durante buena parte de su existencia, su historia fue la de cualquier equipo de la B, digamos, y de provincia, a pesar de que no es ni siquiera el equipo más importante de Hamburgo. el San Pauli de Hamburgo, el equipo más importante de la ciudad, justamente el que lleva su nombre, el Hamburgo, es el clásico además. Pero su historia cambió a partir de 1980 y tiene mucho que ver con justamente con la política y con el punk y ciertas expresiones que tenían lugar en ese momento en Europa en general y en Alemania en particular, que fue la experiencia de las ocupaciones, de los squatters, de la generalización de lo que después aprendí, ¿no? Porque no es que esto lo sabía a priori, de la así llamada izquierda autónoma. La izquierda autónoma es una corriente que a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, en vez de esperar a vivir como pretendemos cuando se produzca la tan ansiada y nunca llegada revolución, propugna empezar a vivir ahora mismo, como quisiéramos cuando fuera abolido el capitalismo. Con ese criterio, entre otras cosas, se produjo en los 80 un fenómeno de ocupaciones, de depósitos abandonados, de grandes fábricas ya deterioradas y también abandonadas por sus patrones en la zona del puerto de Hamburgo. Y estos compañeros y compañeras obviamente tienen como inspiración ideológica algunas corrientes del marxismo, también el anarquismo, y algunos de ellos eran amigos del fútbol también, les gusta el fútbol, y cuando la hinchada del Hamburgo empezó a radicalizarse hacia la derecha, o mejor dicho, a dar muestras de radicalización hacia la derecha, cosa muy frecuente en varias barra bravas de Alemania, y no solamente de Alemania, entendieron que no era una opción para ellos seguir yendo a ver al Hamburgo. Y una de las ocupaciones más importantes de la época, estoy hablando a principios de los 80, era la ocupación del Hafenstrasse, una avenida, una calle del puerto. Esto también tiene una fuerte impronta portuaria, ¿no? Hamburgo es el puerto más importante de Alemania. Comenzaron a seguir a este equipo de la B, que tenía muy poca hinchada en este momento. Dicen que la gente que iba a la cancha eran 3.000, 4.000 seguidores. Y bueno, de a poquito se fueron uniendo las historias de estas bandas de punks, squatters y ocupas con la historia del San Pauli. En definitiva, para no extenderme demasiado, el San Pauli es el primer equipo, hasta donde yo sé, ¿no?, que por estatuto se define antifascista, antirracista y antihomofobia. Y en estatuto, o sea, en todos los lugares hay grupos de las hinchadas que se definen antifascistas. Por ejemplo, hace muy poquito supe que un sector de la hinchada nacional de Montevideo se hace llamar el bolso antifascista. Mira. También hay gente de Chacarita, que acá en Argentina, ¿no? Que se identifica como antifascista. No es que es un fenómeno exclusivo a la hinchada de San Pauli, pero sí es la primera institución que en el estatuto, o sea, en la ley del club, se define antifascista, antirracista y antihomofobia, lo que eso significa en Alemania, ¿no? Con una historia de tan importante de la derecha, y bueno, todos sabemos qué pasó durante el Holocausto. Justamente una de las actividades que hace la hinchada del San Pauli todos los años, en coincidencia con las autoridades del club, es marcar el día de la memoria de las víctimas del Holocausto, inclusive en la pandemia, ¿no?, siguieron haciéndolo. Y bueno, hay muchas otras acciones que van en línea con estos tres postulados, ¿no? Y además hay una, hoy recién te escuchaba cuando hablabas de Independiente, sí. Y bueno, yo en la Argentina, en la AFA, digamos, soy hincha de San Lorenzo, no saben cómo sacarse de encima a Lammens y a Tinelli. Experiencias de la izquierda autónoma se fueron traduciendo en el San Pauli en la organización de la hinchada o de las hinchadas o de sectores de la hinchada, mejor dicho, hasta que un punto se institucionalizó esa participación. Y hay un mecanismo de decisión que no pasa solamente por la comisión directiva, sino por estos cuerpos de representación que no están en crisis. De hecho, entre que me llamaste y para proponerme esta conversación, uh-huh, y la realización de la conversación, trascendió que, si mal no recuerdo, en septiembre va a haber un congreso de hinchas de San Pauli. Mira. Así que es una vocación justamente muy explícita, ¿no? De tratar de que este fútbol hipermercantilizado, supercapitalista, pase por otros andariveles. Eso genera crisis también, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de comenzar esta temporada, leí que había sectores de la hinchada que no tenían interés en ascender. Ajá. Porque ascender significa a la Bundesliga, a la poderosísima Bundesliga, implicaría tener que hacer modificaciones en el estadio, contratar obviamente a jugadores más caros de los que están militando en la actualidad, claro, jugar contra equipos que son sociedades anónimas, porque viste que en Alemania... Son de personas. Claro, hay equipos que son... En Alemania no, creo que no pueden ser de personas, pero sí hay dos casos de equipos preexistentes a legislación, que no recuerdo cuáles son ahora, que si alguien totaliza más del 51% de las acciones, porque son acciones o son empresas, sí podían quedar en manos de una empresa. Bueno, ahí hay una lucha contra ese modelo, uh-huh, y bueno, entonces había un sector de la hinchada que no tenía interés en ascender. Ahora, me gustaría ver qué sucede ahora, porque la campaña en esta segunda parte de la temporada es espectacular y está... cuarto el San Pauli en la Bundesliga 2, asciende el primero, el campeón, y el segundo y el tercero juegan la promoción, diga. Eso, y encima la vienen remontando, porque como que a mediados de los 80 era un equipo de la C, subió a la B, de la B, sí, está peleando subir a primera, que es todo este conflicto. Yo veía ayer, me pasaste hay un documental también en YouTube que está muy bueno en relación al equipo este, el San Pauli. A quien le hacían la entrevista y va como desarrollando todo el documental, contaba esta estructura, ¿no? De que tiene que ver con, no hay una comisión directiva del presidente, sino como que la hinchada es quienes van armando y desarmando en relación a lo que va pasando con el club. Sí, hay un estado deliberativo que no, acá en Argentina nos suena ajeno, ¿no? Creería que en el fútbol mundial suena ajeno. Hay una discusión permanente sobre, inclusive sobre los sponsors, ¿no? Hay una análisis sobre los sponsors del club, y si no cumplen con los parámetros mínimos de responsabilidad social empresaria, aunque ese concepto está muy bastardeado últimamente, uh-huh, no se acepta ese sponsoreo. También hubo una oportunidad en la que en San Pauli fue noticia hace un tiempo, una década y media aproximadamente, cuando su presidente fue el primer directivo del fútbol alemán que admitió públicamente su homosexualidad. Ajá. Pero este hombre, un empresario del teatro, del espectáculo, tenía una concepción, más allá de sus opciones sexuales, muy capitalista del asunto, y había establecido una zona de palcos donde estaba sponsoreada por una revista pornográfica, y bueno, las chicas del club se movilizaron contra eso y tuvo que rescindir el contrato. Mirá. O sea, no cualquiera puede ser sponsor del San Pauli. Mirá. Y no cualquiera puede jugar en San Pauli. Hubo un jugador de origen turco que en determinada circunstancia de la crisis siria saludó el ingreso de las tropas de su país a Siria y le rescindieron el contrato. Ajá, recorta. Recorta la bocha. Y otra de las cosas que también veía, tiene más socios fuera de Alemania que dentro de Alemania, ¿no? No sé si socios. Hinchas es muy probable. Hinchas es muy probable. Acá en la Argentina hay unos compañeros y compañeras que conformaron en 2016, si la memoria no me falla, lo que ellos llaman la primera filial sudamericana de San Pauli en Buenos Aires, ¿no? Se hacen llamar Piratas del Sur, hay una página en Facebook, son los que hicieron el documental que te mandé. Sí. Y bueno, mantienen una página en Facebook y también siguen los partidos por Twitter y otras cuestiones que para mí son ajenas. Uh-huh. Y se habían encargado de armar un Linktree para que la gente pueda ver los partidos, porque no hay muchas chances de ver los partidos de San Pauli desde aquí. Claro. O por lo menos yo no las conozco. Claro. Y bueno, con transmisiones obviamente piratas es posible seguirlo. Justamente la semana pasada le bajaron el Linktree por situaciones de regalías y eso. No sé si lo alcanzarán a resolver para mañana, que juega mañana contra el Eintracht de Braunschweig, el San Pauli. Pero estos chicos tienen ese documental. Ahora se van a reunir, leí que se van a reunir en mayo para ver el partido, el anteúltimo partido creo que es, juntos en Buenos Aires. Y bueno, yo lo que voy viendo es que hay acá en Bariloche hay dos o tres, entre Leo y hay algunos, en Chiloé hay algunos. Ya, bueno, se ganaron uno más en San Martín, ahora tiene. Espero que a partir de esta charla haya un germen sembrado en San Martín de los Andes. Ajá. Como que, bueno, digo, también demuestra que hay otra forma de organizarse. Me parece, hay una cosa bien interesante que me parece que es un fenómeno del fútbol. Lo de no sé cuántos son todo puto, como que también el en contra de estar como club, como hinchada, como fomentar estar en contra de la homofobia, me parece también todo un símbolo, y lo loco lo tiene en este estatuto, vendría a ser, de organización. Sí, además, bueno, ahora ya no está la novedad porque fue imitado por otros equipos, pero el brazalete del capitán tiene la bandera del One Love. Ajá. y después la bandera, los colores de la bandera de la diversidad. Después hay un mural que está pintado en el estadio, en una de las puertas de acceso, muy muy famoso, donde hay dos chicos besándose, y no recuerdo la leyenda, pero dice no hay fronteras para el amor, o una consigna similar. Y bueno, todo este tipo de y se ve en la cancha, ¿no? Se ve en la cancha, siempre que juega el local de San Pauli, está en la hinchada, en los distintos sectores de la hinchada, la bandera de la diversidad. Y eso también genera la réplica. Hay, además de rivalidades deportivas, hay rivalidades ideológicas, ¿no? En la última vez que jugó el San Pauli de local contra el Hansa Rostock, que es todo lo contrario, es una hinchada neonazi. Bueno, la hinchada del Hansa Rostock destruyó los baños del sector visitante y cantó en sintonía con lo que estabas insinuando, claro, recién. Claro, claro, claro. Bueno, pero digo, también eso, ¿no? También, bueno, estamos parados de este lado. La realidad es que con los muchachos allá enfrente no nos representan en absoluto, por más que me rompan el baño. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Adrián, nada, nos parecía interesante ver que hay otras formas de organizar. Hay una crisis de representatividad, no apuntaba solamente a la cuestión política partidaria en el fútbol, digo, porque además yo pensaba, en Independiente, cuando no era comparada, fue no sé quién, cuando no fue no sé quién, fue Moyano. Siempre de un lado o del otro hay una... Y encima son trampolines hacia la política generalmente, ¿no? Los clubes de fútbol, bueno, Mauricio Macri en Boca hacia ser presidente de la Nación, digo, todo ese circuito como que termina siendo un trampolín hacia, en este caso, ser, no sé, el secretario general de la Confederación General del Trabajo, que era el presidente independiente. Era medio como contradictorio, pero lo era. Claro. Bueno, acá insisto en que el invitaría, ¿no?, a la gente que pueda. El partido de la semana que viene, también, que es visitante, el viernes que viene se juega el clásico de la ciudad con el Hamburgo, y ese partido lo transmite Star Plus. Hay gente que tiene esa plataforma. Mira. Acá en la Argentina, así que ahí se puede ver. Igual ese partido es de visitante, o sea, no, claro, no va a haber gran despliegue de banderas, pero hay, qué sé yo, hay una foto, fíjense, de la hinchada de San Pauli con una bandera enorme que dice Unidos en la lucha feminista. Mira. Después hay otras que cuando fue la crisis, la última crisis de los refugiados, a propósito justamente de la guerra de Siria, cuando las directrices europeas eran y son muy restrictivas contra la llegada de refugiados, una bandera que decía, parafraseando la canción de de James Brown, Say It Loud, Say It Proud, o sea, díganlo fuerte, díganlo con orgullo, los refugiados son bienvenidos, refugees are welcome, wow. rimaría en inglés. Uh-huh. Quiero decir que hay una, o sea, lo que todos sabemos, ¿no? El fútbol es política, pero hasta ahora ha sido siempre identificado como lo que acabas de describir vos recién, como una manera de llegar al poder del Estado, de la burocracia sindical, el poder empresarial, pero justamente aquí hay una concepción de que otro fútbol es posible, otra política es posible, está muy relacionado con lo que te contaba al principio, la izquierda autónoma alemana, y también, teniendo en cuenta la estética del programa, antes de finalizar la charla, uh-huh. también querría decir que hay una relación muy estrecha entre el rock, el punk rock, sí. y otras expresiones, y el San Pauli, ¿no? De hecho, uh-huh. hay festivales anuales que organiza algún sector de la hinchada con respaldo del club para, bueno, para acompañar con hasta hay un disco de punk, ¿no? sobre San Pauli. hay un disco de 2010 cuando el club cumplió el centenario, uh-huh. de bandas que aportaron un tema a ese compilado, y hay de todo, pero predomina el punk. Mirá qué loco. Adrián, no quiero dejarlo pasar, digo, marco de fin de semana de elecciones. Sacó un comunicado, una organización que tiene que ver justamente con los alrededores de Bariloche, en el cual, digo, me parece que amerita también el espacio, llaman a no votar por candidatos anti-mapuche. Me parece que vos, desde la postura justamente como integrante del pueblo originario, quizás como para darle un cierre, ¿no? a esto de, bueno, si vas a votar, está bueno que no votes fascistas. Sí. Es un posicionamiento de la organización en la que yo estoy, el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política, que es una organización que reivindica la manera mapuche de hacer política tradicional, ¿no? Con el Trabún como instancia de decisión y como espacio en donde se toman las determinaciones, que es justamente la forma contraria a cómo se organizan todos los partidos políticos, ¿no? Que son todos de conducción vertical, e inclusive algunos con cabecera en Buenos Aires. Uh-huh. Pero bueno, sabemos que hay Peña y Damián y gente amiga, o en UIS, que van a votar y que consideran que con el voto se puede construir alguna alternativa de vida mejor. Entonces, si van a votar, quisimos llamar la atención sobre qué pasó con varios de los principales candidatos en los últimos 4 o 5 años, 6 años, que han tenido varios de ellos, varias muestras de contenido antimapuche, ¿no? Entre ellos el que todo indica que va a ser el nuevo gobernador de Río Negro, Alberto Bretilneck, que ha expresado muchas veces, por ejemplo, la vez más desopilante fue cuando desopilante en el sentido de que desorbitada, no porque fuera para reírse, uh-huh. cuando fueron los incendios de la comarca acá en el Bolsón y en Lago Puelo, esa misma noche cuando la gente estaba tratando de mantener el fuego a raya, fue ATN a decir que los incendios eran responsabilidad de tres integrantes radicalizados de una comunidad mapuche, y que tenía pruebas, dijo. Recuerdo. O sea, pruebas que no solamente nunca aportó, que después, bueno, el Poder Judicial, o sea, no es que ningún sector amigo del pueblo mapuche no encontró ningún asidero a esa aseveración, él nunca se desdijo. Además, fue en su primer gobierno, cuando murió Soria y él asumió porque era vicegobernador, que se interrumpió el reglamento territorial de comunidades indígenas, y desde entonces hasta hoy, su continuadora en el cargo tampoco firmó el convenio como para proseguir. Bueno, sería largo, ¿no? Uh-huh. Y quizás aburrir a la audiencia con este tipo de cuestiones. Y además, el pronunciamiento no se limita a Juntos Somos Río Negro, que es la fuerza de Bretilneck, sino también a lo de la derecha neoliberal es más claro, ¿no? Porque no sabe tan poco del tema que no tienen problema en decir que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no sirve, que no hay que entregar tierra. Eso ya está clarísimo, pero lo que también quisimos llamar la atención es que en gente que no tiene expresiones a priori antimapuches como referentes del peronismo, al no superar esa contradicción que tienen entre la pretendida defensa de los derechos humanos y el modelo extractivista, finalmente también termina siendo expresiones antimapuches, porque el hidrógeno verde o la megaminería, o bueno, qué decir de extractivismo inmobiliario, en la mayoría o en casi todos los casos, de prosperar afectaría y afecta derechos de comunidades mapuches. Y con Cristina Fernández a la cabeza, uh-huh. cuando vino a Vietnam hace menos de un mes, su discurso, la verdad que en pro del extractivismo, la verdad que si alguien no había tomado nota durante sus primeras gestiones, ratifica todo lo que algunos venimos diciendo, ¿no? El extractivismo es transversal a toda fuerza política capaz de arrimar a la Casa Rosada. Uh-huh. Después, ¿cómo distribuye? La discusión será cómo distribuye lo que obtenga, la renta que obtenga en ese extractivismo, pero para los que creemos que y adherimos a que un cerro es un ser vivo, un río no se puede contaminar o destruir, o que un bosque vale más que cualquier royalty o regalía, no hay, es muy sutil la diferencia. Por eso quisimos decir esto de cara a la coyuntura electoral de mañana acá en Río Negro, y si van a votar, no voten candidatos extractivistas y antimapuches, porque es más o menos lo mismo. Adrián, te mando un abrazo fuerte, mi hermano, y que estés muy bien, y aguante el San Pauli. Aguante San Pauli, que estés muy bien. Abrazo. Adrián Moyano, del otro lado de la línea, hablando sobre este equipo de fútbol alemán, otra forma de organizarse. Adrián es, bueno, podríamos decir que ya parte de este programa. También es periodista, escritor, historiador. Y cuando sabe de un tema, sabe. El loco se mete y lo desarrolla. El domingo pasado dejé la ventana de la pieza abierta, y a la noche, cuando la fui a cerrar, se me había llenado de hojas el bulín. No bailo, no, los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gato de 4 a 10 centes. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Pues llegué, vi, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.